Jorge Alberto y sus príncipes. Corrientes, qué linda estás, tu gente tan popular, tus bailes sensacional. En los pueblos que te voy a nombrar, Sas, Burcucha, Santa Lucía y Alvear, Goya Empedrado y San Roque, San Lorenzo y Santo Tomé. Tierra bendita, Corrientes invita a la capital del carnaval. Verá playas y mujeres, miles de placeres te divertirás. Tierra bendita, Corrientes invita a la capital del carnaval. Bella costanera, playas y mujeres, miles de placeres aquí encontrarás. La Arupa, Candelaria, Puerto Rico, Iguazú y por qué no todo Misiones. Jorge Alberto y sus príncipes. Corrientes, qué linda estás, tu gente tan popular, tus bailes sensacional. En los pueblos que te voy a nombrar, Bella Vista, Curuzú, Cuatía, esquina Mercedes, San Luis de Palmar, San Miguel Loreto y Cacatí, Perú, Gorría, Palmar y Tati. Tierra bendita, Corrientes invita a la capital del carnaval. Bella costanera, playas y mujeres, miles de placeres te divertirás. Tierra bendita, Corrientes invita a la capital del carnaval. Bella costanera, playas y mujeres, miles de placeres aquí encontrarás.